corazón, calma el vacío. Dame un poco, solo un poco basta para llenar este corazón. Necesito de tu presencia cada instante en mi interior. Mis pecados perdonaste, ey. Me caí, me levantaste, ey. Mi vida tú restauraste, ey. Solo quiero adorarte a ti. Es imposible no agradecerte todo lo que haces tú por mí. Y tener tu paz yo quiero. Por favor no te vayas de aquí. Te quiero adentro de mi corazón, calma el vacío. Quiero de esa paz que solo tú das. Estás aquí, sé que me levantarás. Quiero de esa paz, quiero mirarte a ti. Es imposible que en mi vida no encuentre una salida. La tormenta pasará y el sol saldrá, Y si a ti me inclino, sé que llega tu paz. Llego a mi destino y vuelvo a comenzar. Tranquilidad siento al tenerte, y hoy vuelvo a mirarte. Quiero adentro de mi corazón, calma el vacío. Quiero de esa paz que solo tú das. Estás aquí, sé que me levantarás. Quiero de esa paz, quiero mirar.